Deadbeat. Te ayuda con las flacas. Más o menos. Te ayuda a parecer más culto, ¿no? Igual es como dice Roberto Bolaño sobre la poesía, que te ayuda a conseguir una flaca, pero no te ayuda a preservarla. ¡Despierte! El 30 de marzo. Pero tiene que ser el tono fumeta. No. Porque tiene que ser siempre espontáneo. Si no, no sirve. Tiene que ser así. Entonces, ahora vamos a criticar a... ¿Cómo era? Critiquemos a la loca de turno. No, no, hey, pero tienes que dar la introducción. Estamos en el aire. Claro. Sí. Sean todos muy bienvenidos al segundo programa. Al pseudo programa. Esto es un pseudo programa. Sí, totalmente. Se está creando ahora en el momento, ya. La pauta sí. La estoy escribiendo ahora. Mientras le estoy hablando con la boca, le estoy escribiendo con los pies. Es abstracto. Les quiero dar la bienvenida a todos los ciberescucha, son ciberescucha, y decirles que muchas gracias por estar en deadbeat.com.ar. Y esto es el programa de radio de Deadbeat. Estamos junto a... Claro, no sé, no sé. Los efectos lo pone la empresa después. Ahora mismo se va a escuchar. El Estadio Nacional nos está gritando. No, no sabéis, te volví loco. Por supuesto. Bueno, estamos acá con el señor, hoy afeitado. Siempre elegante este hombre, ¿eh? Es un tipo muy elegante, de camisa. El señor Andrés Camote. Me afeité porque tenía muchos mocos. Te quería. Por eso soy elegante. ¿Cómo estás? Le doy la bienvenida al programa. Gracias. Sí, es que sí estaba con una gripe. Parece que los cambios climáticos están afectando no solamente a la Tierra, pero a nuestra persona y nuestro cuerpo. Y entonces cuando estamos viendo por un verano demasiado caliente, de repente un día para el otro... Es un invierno así, cruel. A mí me sorprendió cómo cambió el clima de un día para otro. Es culpa del hombre, ¿no? Claro, el calentamiento global nos estamos yendo a la mierda. No sé si el hombre, porque creo que todo el hombre es diferente, pero los multinacionales. Los multinacionales son responsables de que. Son toda la culpa de ellos, no de los otros. O sea, usted no consuma multinacionales y va a estar todo bien. Bueno, ese es el problema: es que el multinacional no es un hombre. El multinacional se aleja de ser hombre, se hace una sociedad anónima, se hace una persona que no es una persona. Y es un conjunto de personas que intercambiaron su humanidad para agarrar, no sé, capital y dinero. ¡Le vendieron el alma al diablo! Diría mi abuela. Pero bueno, y estábamos con el cuñado que se fue a... El baño. Se fue al baño de los estudios de Deadbeat. Y quien les habla, por supuesto, siempre aquí al pie del cañón, con una cerveza a la mano y una canción en el corazón, el señor Claudio Gaete. Muchas gracias por escuchar. Y vámonos, Teo. Vámonos. ¡Aléjense! ¡Opa! ¡Opa! ¡Cálmense esta gata! Ojalá. Si no sabéis cómo me la ando con el insecticida. Sí. Me vuelven locas las mujeres. Mira, tu mamá y papá van a estar escuchando este programa. Está bien. Hay que tener cuidado con lo que dices. Pero está bien, vamos a una canción. Vámonos a... Che, ya está sonando. Podría decir que es mi coterránea, ¿no? Sí, es coterránea mía, no solo por el hecho de que nació en el país donde yo nací, sino porque se mueve la tierra en la que nos movemos los de esta página, que es la creatividad. En este caso la música, es ella, Pascual y la Vaca, hay mamita mamita en Deadbeat. Ay mamita mamita, déjame tocar tu trenza, sombrero de terciopelo, morena da fortaleza. Ay mamita mamita, déjame tocar tu trenza. Ay, mamita, mamita. vida. Me entrego con inocencia, que me dé la maldad. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu panza. Sombrero de terciopelo, morena de fortaleza. Me llené todo de maqui, me rompí hueso por hueso. La flor del cactus me sana con su desértico beso. Ay, mamita, mamita, llena de la oscuridad. Me entrego con inocencia, obtiene de la mentón. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu cansa. Sombrero de terciopelo. Quiero decir algo que hace mucho tiempo que lo tenía encima y por favor necesito decirlo, necesito abrirme. Hoy me voy a sincerar, me voy a abrir ante ustedes y no sé, papá, mamá, me están escuchando, gente, amigos, por favor, esto es muy serio. Quiero confesarles algo, quiero hacer una confesión, me voy a abrir ahora. Me emociona mucho. Estoy un poco nervioso, pero... No, pero con fuerzas. No, necesito sacarme esto. Dilo, dilo. Voy a asumirme, porque hace mucho tiempo que llevo esto encima y es una mochila muy pesada. Quiero decirle a todo el mundo, el que me está escuchando, sí, tú que me estás escuchando, me estoy sincerando contigo. Quiero asumir mi heterosexualidad. Wow. Oh, Dios, se siente bien decirlo. Oh, sí, Dios. Muchas gracias. No, en serio, sí, gracias por darme ese apoyo. Sí. Sí, quiero asumirme heterosexual. Sí. No, porque en serio. Hace mucho que te sentís así. Oh, ¿cómo comienza? Tengo el nudo acá en la garganta. Y debo decir que, no sé, fue toda mi vida. Toda mi vida dije, me gustan las mujeres. Me gustan y me gustan en serio. Cuando era chico. Es fuerte decir esto. Cuando era chico me hacía el niño lindo solo para que las amigas de mi hermana me dieran besos. Wow. No, es algo muy potente. Sí. Y toda mi vida estuve experimentando en secreto con mujeres, pero hoy ya está, basta de eso. Quiero decir, sí, las amo, me gustan. las mujeres. Mira, Claudio, como tu amigo, siempre voy a estar aquí presente para darte apoyo. Muchas gracias. Hacerte aguante con tus decisiones locas. Un poco experimental, no te entiendo. No, no entiendo todo lo que quieres decir. No, porque pasa lo siguiente, toda mi adolescencia experimenté con mujeres y decía, me gusta esa flaca y bueno, ya está. Sí, voy a probar estar con esa flaca. Pero sí, me importa. Me acuerdo, sí, lo has probado. Me importa una verga lo que piense la gente, yo quiero estar con una esa verga, flaca. Una verga, sí, es una verga. Totalmente una verga. Total. Pero sí, has experimentado, has probado. Y Dios. Sí, me has contado historias muy locas. Cuando era chico, weón. O sea, mis amigos me invitaban a comer un asado y yo me quedaba en el patio. A ver un partido me invitaban, ¿no? Pero yo me quedaba en el patio haciendo el asado, chamullándome a mis amigas. Y no me importaba un bledo el fútbol. No podía compartir con... No tenía vida social con mis amigos. No la tenía. Porque yo me estaba chamullando en el patio a las hermanas de mis amigos. Soy un monstruo. Soy un monstruo. Pero no importa. Ya bueno, está. Hay un tema para esta confesión. Lo que vaya a mano con esta confesión de ser un monstruo. Pero sí, más allá de eso... Está la pregunta, ¿no? Es esa pregunta profunda, que todo el ser humano se hizo alguna vez, tipo, ¿qué fue primero, no? El huevo o la gallina. ¿Hétero se nace o se hace? Entonces, quería abrir mi corazón, asumirme hoy. No sé si decir, sí, creo que nací hétero. Pero eso lo fui madurando con el tiempo. Y también debo decir que me hice. No solo nací. Lo fui, es como una piedra preciosa, yeah. La fui trabajando con el tiempo, bueno. Entonces yo te pregunto a ti, Andrés, bueno, usted es músico, ¿usted sí. nació músico o se hizo músico? No, pero bueno, hay que quedarnos en el tema de la sexualidad. Personalmente soy asexual porque me clonaron hace muchos años en un laboratorio experimental en Estados Unidos. En realidad soy el clono de mí mismo. Porque la persona que fui antes murió hace mucho tiempo. Y en realidad sigue muriendo todos los días. En ese instante sigue muriendo. Y para el instante que lo van a escuchar va a estar muerto ya. Es una lástima. Es una lástima. Pero es una bendición a la misma vez. Porque soy mi propio experimento social, ¿no? Wow, ¿cuántos Andrés he conocido entonces? Cada vez que he venido a conversar con el señor Andrés siempre ha sido un clon. Wow. Sí, cada vez es diferente. O sea, todo lo... Pero bueno, todo lo que te he confesado en mi vida se ha ido al carajo porque te morís todos los días. No te preocupes, que lo que se mantiene constante es la cadena del ADN, la genética, ¿no? La ciencia. Mis células se mantienen por la mayoría, en su totalidad, aunque voy perdiendo y a veces adquiriendo unas nuevas, pero por la mayoría perdiendo ya ahora que soy mayor. Soy un hombre ya envejecido, ¿no? Aunque sí. Estoy muriendo lentamente. Sí, ¿no? La gente muere constantemente. O sea, todos los días. Mi yo de ayer murió. Mi niño de 7 años murió. Sí. Somos muertos vivientes, ¿no? Jodorowsky decía, somos como muertos. Somos como muertos, en serio. Sí, por eso te felicito en tu decisión de declarar al mundo y al público que eres heterosexual. Está bien declarar hacer una cosa, sea lo que sea. Sí, no, y se agradece mucho. Uf, me saqué un peso gigante de encima. Sí. Más estamos viviendo en un país bastante fascista y es una dictadura cultural. Estamos en un mundo bastante fascista. Sí, es verdad. Es un mundo bastante fascista. Sí, con que hay que declararse y celebrarse. Sí, entonces la otra vez yo pensaba eso. Yo tengo muchos amigos gays, no tengo ningún drama contra ellos, pero siempre les celebraba su homosexualidad. Ellos me decían, Clau, soy puto. O sea, pero weón, te voy a apoyar hasta de aquí a la luna, eres mi amigo, ¿no? Entonces ahora quiero que todos mis amigos gays vengan y me hagan un asado para asumirme heterosexual. Que ellos celebren mi heterosexualidad como yo celebré su homosexualidad. Bien. Y me encantaría, sería un mega evento. Bueno, si estás escuchando, si puedes declarar tu sexualidad en cualquier forma, manera, creo que merece un baile. Les ponemos una canción para bailar a la gente, sí, ¿no? Les voy a poner un tema bien cachondo, me encanta esta canción. Ah, bueno. Era de una película de Almodóvar, ¿no? Era de Tacones Lejanos, mi película favorita a los 7 años. Bueno. Y les pongo esta canción porque, en la película salía Miguel Bosé con peluca rubia, ¿no? Siempre tuve fantasías lésbicas con Miguel Bosé con peluca rubia cantando esa canción. Nada más la pongo porque me apetece. A mí no me gusta, no me gusta ser resfriado. No, es lo más desagradable. Yo creo que, bueno, nos haríamos ricos si inventamos la cura total para el resfrío común. Fíjate que no hay cura total para el resfrío común. Mi viejo siempre me soplaba la mente cada vez que hablábamos y me decía, por tanto que piensa que hemos avanzado como seres humanos y todo, no tenemos la cura para el resfrío común. Bueno, entonces aquí me encuentro igual. Personalmente, cada uno tiene su cura, ¿no? A través del descanso, el agua... La cerveza. La cerveza, los caldos, ¿no? Las sopas. Uy, si habré tomado sopa de pollo de mi abuela cuando era chico. Uy. Es riquísimo, riquísimo. Era lo mejor, me acuerdo que... Tengo que confesar, otra confesión. Esta va a ser una noche de confesiones. Confesional. Yo no quería ir a la escuela cuando era chico, me hacía el enfermo simplemente para... pasarme a la cama de mi abuelo, que mi abuela me hiciera sopa y ver monitos, ver dibujitos todo el día y quedarme ahí, ¿no? En el invierno, simplemente porque me quería ir a la escuela. Yeah. Pero ¿quién no hizo eso? ¿Quién no hizo? ¿Quién no hizo eso? Pues es interesante, me hace acordar eso un perro que yo tuve en México. Los perros son divinos, a mí no me gustan los perros, pero son divinos. No sé cómo encontré esta conexión entre tu conversación y la mía, pero hay un... Quizás una conversación anteriormente que me hizo pensar en un perrito que yo tuve que se llamaba el Tiki. Buen nombre de perro. Les voy a contar la historia del Tiki. El Tiki me lo regalaron ahí en el desierto de Baja California, ahí en México. Y bueno, entonces el Tiki era un perro así, tipo callejero, una mezcla de muchos colores y muchos lugares, muchos sabores. ¿Quién sabe lo que hizo el padre del Tiki? Pero sabemos muy bien lo que hizo la madre del Tiki. Y bueno, ahí nació el Tiki con un parche sobre el ojo, como un pirata, así navegante. Me lo dieron así la gente de Baja California. Bueno, estaba viviendo en un pueblo que se llama El Mayor, que está ahí una hora sur de Mexicali, ¿no? Bueno, la raza me la dieron para que podría practicar a ser padre, porque estaba justo al punto de ser mi padre, ¿no? Me faltaba poco tiempo. Y bueno, lo llevé conmigo para hacer unos viajes, unas aventuras, así tirando dedo. Primero hasta Chihuahua, de bien cachorro lo llevé hasta Chihuahua. ¿Ese perro llegó a Chihuahua? Chihuahua, sí, un perro... Yo con suerte salí de mi país. El perro llegó hasta Chihuahua, así, pero todo sarnoso, estaba lleno de sarna, ¿no? Pero no podía hacer nada, no tenía ni nada de plata, ni de... Llegamos de Chihuahua, fuimos a Ciudad Juárez, pasó unas semanas en Ciudad Juárez, donde aprendió a tomarse sus caguamas, o sus cervecitas, ¿no? Sus chelitas, que... porque el Tiki le gustaba la cerveza, no sé cómo aprendió el gusto, pero... Cuando la gente tomaba sus caguamas, sus cervezas, sus chelas, sus birras, el Tiki venía y los volcaba para que lo que tenía dentro de la cerveza él lo podría tomar ahí del piso. Se fumaba sus gallos de marihuana, sus porritos ahí. Cada vez que alguien prendía uno, el Tiki se metía en tu cara para que le tiraras el humo a la oreja. Tengo una amiga igual. Era mujeriego como ningún otro. Wow. Puf, mordía las... ¿Pero estamos hablando del Tiki o estamos hablando de tu adolescencia? No. Igual la gente me decía, bueno, claro, es como el padre, pero no, les juro como Dios, él solito aprendió estas cosas ahí. Él mordía las chichis de las mujeres, él hacía muchas travesuras, yo no tenía nada que ver con esas travesuras. Él solito se las aprendió y se desmayaba en las fiestas. Se desmayaba en las fiestas. El Tiki llegó hasta Estados Unidos, cruzó ilegalmente para el otro lado, porque cuando estamos yendo con unos amigos de Albuquerque, Nuevo México, llegaron a la ciudad de Juárez, me llevaron, me cruzaron, y el Tiki se quedó dormido, y lo cruzamos ahí para el otro lado, estaba todo mojado ahí, clandestino el perro. Perro mojado, ahí está de Albuquerque. Era un The Real Coyote. The Real, y se quedó en una fiesta una amiga... muy querida, se lo cuidó mientras yo me fui a México para hacer una conferencia y ella me contó que en la fiesta Tiki, primero que no están acostumbrados en Estados Unidos, los perros, todos en Estados Unidos se portan muy bien, hacen caso, pero el Tiki como es un perro así bien salvaje. Es bien latino, es bien latino, es un perro latino. Debajo del río Bravo los perros son diferentes, ¿no? Y el Tiki llegó, se emborrachó, se fumó sus gallos, se mordió sus chichis, se desmayó. Y la amiga se preocupó porque parecía que se estaba muriendo, pero pinche Tiki, ahí sigue. Y ahora vive con un narcotraficante ahí en Sonora, porque a la vuelta Tiki volvió a México y se fue para Sonora y se lo regalé a un compa, el jefe, el patrón de un, uh-huh. un cartel. Grupo, bueno, sí, de un cartel. Wow, debe estar viviendo una buena vida ese perro ahora. Yo creo que sí, si te gusta la marihuana debe ser una gran vida, ¿no? Porque él fumaba bien, está bien. ¿Dónde se cultiva? ¿Con qué? Bueno, este trago va para el Tiki, ¿no? Sí, ¿no? Y esta canción... Porque, sí, los animales que imitan al hombre son animales sagrados. Uh-huh. Y más que el Tiki. El Tiki era un hijo de Latinoamérica. Sí. Era un latino puro. Era un latino ilegal, fumón. Mezclado. Era un criollo. En Chile le decimos quiltro a los perros que son mezclados. Era un eterno... Centroamérica, el chucho. Era un eterno chucho latino. Yo. Y este tema para él es Calle 13, Latinoamérica. Para el Tiki, fiel espejo de nuestra sociedad. Death Beat. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy

Y sé que soy en la cabeza de otros. Ahora mismo estamos llegando a las orejas de otros. Estamos en los oídos de otra persona. Eso está... O sea, es bien alquímico, ¿no? A veces. O a veces es bien, ¿cómo se llama eso? Entrópico. La destrucción. Es como una cierta decomposición y composición que está ocurriendo al mismo tiempo. No, es como que todo el funcionamiento orgánico de la vida, lo que sucede en la Tierra, la decomposición y el ciclo del nitrógeno y el oxígeno, claro, pasa entre nosotros a todo el tiempo, a todos los instantes. Somos una eterna vida y muerte a la vez. Estamos ahí, ¿no? Es una lucha constante de la vida y la muerte, todos los días. Y adentro, todos los días. Adentro nosotros mismos cargamos así unos ciclos y microcosmos que son parecidos y hacen homenaje así a los grandes cosmos que están sucediendo fuera de nuestra galaxia. Mi jefe me dijo, ¿en qué trabajo yo? Trabajo en construcción. No, realmente yo soy artista, trabajo en el arte, la creación. Pero por hobby, me hago mierda el lomo allá afuera en el campo. Por dinero. Para pertenecer a este puto sistema en el que nací, tengo que estar allá afuera rompiéndome el lomo con una pala, ¿no? Con mucha dignidad lo digo, con enojo pero con dignidad. Merecido, sí, mucha dignidad. Lo bueno es que me sirvió, me encontré gente buena, por ejemplo mi jefe me dijo algo muy, muy cierto, ¿no? Me dice, Claudio, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. O sea, estamos hablando de los microcosmos, ¿no? Somos como pequeños espejos de algo mucho más grande e incomprensible que está allá afuera. Pero que nadie se da cuenta que realmente está pasando siempre dentro de nosotros. A veces uno mira a todo el espacio alrededor, a las nubes, al cielo, al cambio de color, y se da cuenta que todo lo que está ahí, todo lo que está al alcance y tan lejos del alcance, está dentro de uno mismo. Todo el tipo que está estacionado en su auto, los empleados que están trabajando dentro de la fábrica, las chicas que van caminando de la escuela hablando así sus chismes acerca de otro chico, pues todos son parte del escenario, el escenario que siempre está en construcción y deconstrucción cada instante, que es la vida. Es un equilibrio totalmente perfecto, como decían los alquimistas, ¿no? La equivalencia de intercambio, hay que dar para recibir. O sea, ahora mismo, ¿no? Les estamos dando a ustedes, pero estamos recibiendo. Lo estamos recibiendo para darlos a ustedes, si no lo podría hacer. Y para que ustedes piensen en lo mismo, ¿no? Y digan, por más que sean dos fumones, simpáticos, me alegran el día. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Cómo me enojan esos güeyes? Esos dos me enojan tanto. Claro. Pero estamos transformando, ¿no? Estamos ahí dentro de su cabeza, dándonos vueltas como... Somos como... dos viejas cluecas, somos como dos gallinas de mierda cacareando en la cabeza y en los oídos de el que gobierna. Esa es mi gallina. ¿Esa es tu gallina? Lo mejor que puedo hacer. Mi gallina es un bombo. Momento improvisado. Thank you. somos como los Ramones. Hay que ser como los Ramones. Ahora, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ah! Don't you esa canción tiene po, no sé, me gusta, es punk. Tiene power, tiene energía. Sí, claro. Pero es como, me gusta eso del charango power, porque es como de la tierra, ¿no? Ese poder de la tierra, viene de ahí. Porque la tierra se manifiesta. La otra vez leí a mi hermano que ponía en Facebook que la tierra se estaba manifestando, había que escucharla. ¿Y cómo sabemos eso en Chile, por ejemplo, y también en Perú, de los temblores? La tierra se da en serio, nos abofetea todos los días en la cara. Está ahí, manifestándose. Viví toda mi vida en una tierra de temblores. La tierra estaba de fiesta, se movía, ¿no? Tengo un montón de anécdotas de temblores. Me recuerdo mucho a... No sé, siempre temblaba, y por lo común en mi casa era de que terminaba el temblor y lo único que se decía era: ¿sentiste el temblor? Y nada más. Y pasaba, ya está. Era la costumbre, mucha costumbre. El ser humano es un animal de costumbre, y si eso no me lo demuestra, no creo que algo lo haga. Pero hay cosas, ¿no? Después, ahora te cagáis de la risa, ¿no? Te acordáis y te cagáis de la risa. Como por ejemplo, me acuerdo de un temblor que a las 3 de la mañana empieza el temblor, ¿no? Y fue más o menos fuerte. Y mi viejo saltando de pieza en pieza en calzoncillos diciendo: ¡Está temblando! Y nada más, ¡está temblando!, ¿no? Y me acuerdo que yo lo miré y con la misma paja que tengo hoy, que he tenido toda mi vida, le dije: ¿y qué ropa me pongo? Como si era un evento social. ¿Qué ropa me pongo? Estaba temblando, ¿eh? Y bueno, siguió su recorrido frenético, ¿no? Por todo el departamento. Salta a la pieza de mi hermana y le dice: ¡hija, está temblando! Y me acuerdo que mi hermana lo miró si había algo que se le fuera a caer en la cabeza, se dio vuelta, se tapó y siguió durmiendo, no le importó un carajo. Pero es como, se le pierde el respeto, le estamos perdiendo el respeto a la tierra, ¿no? Se le pierde porque nos volvemos una costumbre. ¿Por qué? Hay mucha gente que vive respetando la tierra todavía. Esa gente la adoro. Soy cara dura y me hago partícipe y me uno a ese grupo de gente que respeta la tierra. Como por ejemplo, después de eso mi papá salta a la pieza de mi mamá. No, a la pieza de ellos. Y era a las 3 de la mañana temblando y mi mamá estaba hermanando calcetines. Entonces mi viejo le dice: ¡pero Filo, qué estás haciendo, está temblando! Y mi mamá le dice: bueno, si me tienen que rescatar, que me rescaten con calcetas hermanadas. Ella tenía conciencia de lo que estaba pasando completamente. Y se antepuso a todo, ¿no? Dijo: ya está, la tierra va a hacer lo que tenga que hacer, pero me van a encontrar con calcetas hermanadas. Voy a salir digna de esto. Pero el ser humano es un animal de costumbre. Pero el ser humano también comparte bellas costumbres, no como en Chile, que compartimos no temblores. Comparte bellas, como acá. A mí me maravillé cuando llegué acá a Argentina, la costumbre del mate. Es hermoso. Por ejemplo, en Chile no te dicen: anda a casa a tomarte unos mates. Sin ninguna otra, sin ningún otro propósito, más que tomar mate. Andate a casa y tomamos mate. Es hermoso. ¿Qué más que la amistad? ¿Qué te demuestra más esa unión social? Como por ejemplo en Chile es la herida de los terremotos, por ejemplo, hay muchas más, pero es una que a mí me marca mucho. Y acá es el mate, como nuestro nuevo oficiador. Es hermoso tener oficiador, me encanta. Nuestro nuevo oficiador, yerba mate Ana Park. ¡Qué rica hierba! Qué rica, no, en serio. Próximamente van a poder visitar la página anapark.com.ar. Sí, no, es hermosa. A mí me encanta, no es porque sea nuestro oficial, pero en serio, me gusta. Sí, rico. O sea, me gustó desde la bolsita, el diseño, que es hermoso, les va a encantar, yo me volví loco. Es tan simple, están con respeto a lo que hacen, con amor a lo que hacen, claro. Y con amor a lo que hablábamos, ¿no? Del respeto a la tierra. Se saborea el amor. Se saborea la tierra. ¿Cuánto? Ana Park, no sé, ¿cuántos años tiene? Son 4 años, ¿no? 4 años que tiene la hierba secando ahí, naturalmente. El trabajo se saborea también, está bueno. Se siente un montón. Ellos aman lo que hacen, no como una multinacional. Ellos sí aman, como nosotros ahora mismo. Estamos amando lo que estamos haciendo y espero que ustedes lo sientan. Espero que lo sientan. Y sí, ya está sonando. Amor. amor, suena de fondo, amor, amor, incógnito, amor, amor, get into my groove, amor, in death beat. Es el momento del adiós. Oh, nos ponemos tristes después de haberle declarado nuestro amor al público. Esta noche tenemos que despedirnos. Pero sí, no es una despedida, ya lo decíamos la semana pasada. Siempre fue una despedida. Siempre fue una despedida. Siempre fue una despedida. Porque nuestras despedidas son con bienvenidas, así que les damos la bienvenida a nuestra despedida de esta semana. Y agradecerles mucho que hayan escuchado, llegaron hasta acá, son... Sí. Son... ¿Qué vas a hacer esta noche, Claudio? ¿Vas a salir a...? ¿Qué voy a hacer esta noche? Después de haber declarado mi heterosexualidad en este programa, creo que voy a ir a buscar un... voy a ir a buscar un descanso. Míralo. Un descanso. Les deseo lo mejor con todos en sus descansos propios. Sí. Descansen bien. Descansen bien. Descansaremos. La mejor bendición que puedo dar a... Claro, la mejor todos. Parte del día es cuando ya se descansa. Ya más digo que descansen bien estas noches. Más si con una, más que si es con una flaca al lado. Un flaco. O un flaco, cierto, perdón, es que me asumí hétero, tengo que jugar bien mi rol que asumí con una flaca. Claro, pero asumiste bien tu hétero, en fin. Me acuerdo que un primo me dijo una vez, mira tan hétero que era, ¿no? Cuando era chico, que un primo me dijo, eres promiscuo, eres débil, me dijo, uff. Y sí, es una buena, a mí me gusta ser así. Nos despedimos, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Un saludo a todos los que nos escucharon y a los que visitan. ¡Visitan nuestra página! O si no, la empresa nos va a cortar un dedo. Pero... ya está. No me importa. Les voy a dedicar un... les voy a regalar un tema cuando nos vayamos. Ahora para irnos, ¿no? Porque me apetece. Esto es... y es un buen final. Dime que no... si me decís que no es un buen final, te golpeo, weón. Radiohead. Qué buen tema. ¿Cómo me gusta este tema? No sé ni pronunciarlo. Señor Camote podría. Él es bilingüe. Es que lo pronuncie. Yo por ahora me despido y ya estoy escuchando el tema. Así que me voy feliz. Señor Camote, por favor. Buenas noches. Presenta el tema, Power. Ahí viene. ¿Pero qué tema es? Para un Android. Amor.